mismo, nos pueden enseñar mucho, tienen una gran sabiduría interna, ¿no? Hay personas muy particulares que viven encerradas y son totalmente desconocidas, y sin embargo tienen mucho, mucho que dar y que decir. Hace poco... ¡Hola! Aquí estamos otro viernes más, creo. Es viernes, ¿verdad? No, es sábado. Sí, es. Es viernes. Y aquí estamos Mario, hola. Hola. Darío. Hola. Fer, pero espera. Hola. Hola, perdón. Irene. No, Fer es manzana, ¿eh? No espera. Es manzana. Vale. ¿No era plátano? No sé. Y Irene no llegó, bueno, como siempre. Según dice esta Marta, parece que su padrino le recoge a y media o así, entonces el programa da un cambio de... No sé, que el programa gira y ya está, que ahora... sí, bueno. Vale, pues se supone las secciones que van las últimas van antes y así. Y Irene acaba de llegar y cuando deje de morir se saludará. Vale, es que hey, se mucho. Vale, hola. Pues aquí está Irene, hola. Acabaste de acabo sí. De decir hola. Perdónenme. Irene, coge tu línea de tiempo y empecemos. Y la siguiente canción es Sour de no me acuerdo de quién es, pero de Becky G, de parte de Irene. Y ya está. Por algo sí, una línea de... Vale, perdón, esta canción no es porque está alguien mal. Se equivoca y no miró a nadie. A ver, la música es la misma, pero estaba descargada en español. No sé. Vale, pues son las 8 y 2 minutos, estamos en Friday Night Fever Radio Cuca y pasamos con Software de BQG. Got me feeling like I can't be without ya. Anytime someone mention your name, I be feeling as if I'm around ya. Ain't no words to describe you, baby. All I know is that you take me high. Can you tell that you drive me crazy? Cause I can't get you out my mind. Think of you when I'm going to bed. When I wake up, think of you again. You are my homie, lover and friend. Exactly why you light me up inside. Like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. Inside, like the 4th of July. Oye, hostia, perdón. Y vale, pues perdonad por esto, que no se toman en serio la radio. Y les voy a tener que pegar. Está contando una cosa. Les voy a tener que pegar a todos. Sí, pero bueno. Mario está intentando usar el ordenador debajo de mis sobacos, pero bueno, son las 8 y 5 y Mario y yo vamos a decir el teléfono y el correo porque como siempre no me sé el teléfono. Yo sí. El correo es fnfradiocuca@gmail.com y el teléfono nos lo va a decir Mario. 985-29-81-37. Y bueno, ahora vamos a pasar con una canción que se llama Carry de Europe. ¿Me dejáis dedicar la canción? Por fin, pues, sí, pues, la dejamos. Me lo pidieron. Pero venga, dedícala. Vale, porque me preguntaron qué canciones de rock había y se lo dije. Vale, esta canción se la dedicamos a una chica... No, es de Valladolid, que se llama Audrey y cumple 40 años este fin de semana. 40 años, que se lo vaya chica, vaya... ¡Felicidades, cállate, Fer! Es broma. Reason for you to cry. Hola, otra vez. Hola. Irene, no grites. Oye, no grites. Sí. Bueno, vamos a volver a hacer la misma sección que la semana pasada, que para el que no lo sepa... Dari, no toques mi móvil. Que tú... Vale. Irene, te está oyendo gente. Ah, perdón. Es que me están robando el móvil. Hay que enseñarle. Es que sí, ya como ya hago muy... Bueno, pues explicar de qué va esto y ya la norma del este aleatorio y todo eso. A ver, Fer y Mario, creo, porque Dari no sé si va a participar o no. Vale, y Dari van a ir buscando remix de canciones que Irene y yo conozcamos. Si no las conocemos, no valen. Es verdad, porque el otro día buscaste remix aleatorios. Ya, ya, pero uno. El otro día no valía. Y hoy sí. Es que no, el cállate. Otro día buscaron un remix aleatorio y nos intentaron que adivináramos de qué canción era. Sí, y era imposible. Y era muy ridículo. Vale, entonces ellos van a buscar remix y nosotras no estamos viendo la pantalla del ordenador porque solo estoy viendo la parte de atrás que pone Asus. Y hay un cable azul y uno negro. Entonces ellos las buscan y nosotras intentamos adivinar qué canción es el remix. Y comenzamos con la primera. Pero hay un remix falso. Ya lo dijiste, ¿no? Sí, el remix falso y tienen que adivinar cuál es. Y Mario, pon ahí el marcador, vale, ya lo tienes. Los falsos, verdaderos. O sea, a ver, es un remix que existe en internet, pero que no es un remix de ninguna canción que sí exista sin ser remix. Vale, pues entonces vamos a empezar con la primera canción y pondremos, esta vez lo voy a cumplir, 10 segundos. Porque y si no, lo alargaré a los 15, como mucho. No ponga, no van a poner tiempo porque probablemente no la adivinamos. Luego suena pam, pam, pam y obviamente no sabemos la canción. Bueno, pues depende de cómo sea. 10 segundos de pipi pi, pam pam pam y no sirve. Venga, comenzamos. Apagando el style. Vale, lo dijo primero Irene. Casi. Yo soy una crack master. Vale, entonces van 1-0 Irene y Marta. Y bueno, continuamos. Mario casi pone 1-1. Podías haber puesto. Esta y a Irene le va a gustar y a Marta creo que también. Y esta solo pondré, pues, 10 segundos, porque esta tiene que ser muy fácil. Entonces, o 5 o 10 segundos, depende de cómo sea la canción. Comenzamos. ¿Estás inventada? No. No comprendo. Ahí se notó muchísimo al final. Esta es basada en no, al final estaba hablando. No. Por eso sale el comodín de los 5 segundos, tenéis uno cada una. No, no me da la gana de usar el comodín de las narices. Ponlo otra vez y ya está. O sea, conoces además mucho. ¿Y yo? ¡Let it go! Para Marta, que lo dijo antes. Oh. Let it go, ¿no? Oh, y yo dije, let it go. Espera, deja esto un poco puesto. Venga, vale, continuamos, espérate. Claro. Vale, continuamos. Y la tercera canción empieza ahora. Esta, no, es facilísima. Esta la conocen fijo, sobre todo Marta, yo creo. Hombre, lo oigo, ¿eh? Y ya, no, es cuidado. Irene, no sé si la conoce muy bien, pero Marta la conoce bien. Sé qué canciones y no me acuerdo, pero la conozco. Vale. Es esa. Bueno, o sea, pero cantada bien. Ahí viene. No es esa. Y tienes que decir el título. Bueno, es que no. A ver, o sea, dejo un poco puesta. A ver, es que estaba Vale, pues a ver, ¿tenéis alguna idea de lo que puede ser? Creo que es inventado. ¡Y acierto para Irene! ¡Oh! ¡Es inventada! ¡Es una canción que quise con Irene! Esto es lo de que es inventada, igual es mentira. Bueno, a ver. Yo busqué Best Brutal Dubstep Mix. Marta. Irene. ¿Cuánto van? ¡Ostras! 3-0, Marta. Ponte las pilas, que quedan tres, que quedan cuatro. La primera la dije a la vez que Irene y se la pusisteis a ella. Vale, mientras esta pongo. Vale. Estaba poniendo las pilas. Ah, perdona. Sí, a que la primera la dije a la vez que tú. Bueno, yo eso creí, pero... ¿Lo ves? Fer. Irene dice que la primera la dije a la vez que ella y solo se lo pusisteis a ella, es injusto. Vale. Ya no vamos 3-0. Vale, vale, vale. Estoy, estoy en directo, ¿no? Vale. Pues meto la canción. Irene, hubo ahí una parte clave que no escuchaste para hacer el tonto. Yo sí, si no, hoy no hay nada, Crick. ¿Estáis poniendo algo? Sí. Ah, ah, Crick, era el anterior. Ah, bueno, por favor, repetidlo. Venga. Ah, no, no vale. ¿Marta? No, pues, sí, sé cuál es, pero estoy pensando. Vale, venga, ponedla. No, no, poned desde el principio. Sí, voy a volver a poner la parte que todo el mundo conoce. Para pa pa pa pa, pues eso, no eso. No, no. ¿Sí? Sí. Na, na, na, na, na, na. ¡Stay the life! Eso. Uy, pues, vaya gritaco. Vale, a hablar. Hola, hola. Oh, qué original es. Ya, ¿eh? Yo no he dicho hola, he dicho holo. Soy especial. Bueno, pues Marta es holocausto. No. Has dicho holocausto. Holocausto no es. Vale, venga, va la canción, 5 segundos. Es que no es la misma. No, no, no, no, no. Es que tienes que pausarla. Ya, se me había olvidado. Vale, ahora va. Si no la conozco, claro. La poníamos Fer en tu casa todos los viernes antiguamente. Sí, claro. Pero no sé cuál es. Sí, es de fan, Marta. La poníamos todos los viernes. Sí, claro, como yo escuchaba lo que poníais los viernes en tu casa. Vale, casa pues nada, esta era Querrión de fan. ¿Que no? Letra. Vale. Una canción más. Hay un libro de Star Trek. Porque hay un libro de Star Trek. No sé, bueno, también si hay un libro de Miguel Pérez. Y el mundo feliz. Se lo llevo. Vale, a ver, a ver, a ver. Esta es la definitiva. Irene, ¿puedes decidir que quien adivine esta gana o si no, Marta no tiene ninguna oportunidad? Venga, anda. Una oportunidad. Es que quiero que venga, quien gane esta gana. La otra era injusta para mí. No es... 3, 2, 1, 10 segundos de canción. Por eso, es que oía la voz de la voz. A de ver, de no es la de chan, no, no, no, no, no, no, no es esa. Vale. No, la de chan, no, eso suena a noticias. Oía la voz de Michael Jackson porque sí. Venga, no sé. Preparados, listos, 10 segundos de canción. ¿Es del disco de Slim Shady? No. No. Y... ¿Puedo empezar a decir que quieres? So empty without me. Without me. Y ganadora es Irene. Y van 2-0 en la final. Hola, vale, y... Uf, Dios, qué gol, madre de Dios, la que acabo de montar. Madre de Dios. Pues va, pasamos con Ego Sleep de Amarante. Drop yourself here all alone. No se toma nunca en serio. Que sí, me estaba tomando en serio la radio. Tú te callas. Ahora va American Idiot de Green Day. Well, maybe I'm the faggot. Bien, ahora pasamos con la nueva canción de Avicii que se llama The Nights. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. They can't put out, carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. These are the nights to never die. My father told me. Y vale, pues como siempre, hoy me toca a mí hacer tema de la semana y no broma telefónica. Lo siento para los que queríais oírme haciendo una broma telefónica, pero bueno, hoy voy a hablar de un señor que dice haber viajado a un universo paralelo y ha agarrado un disco de los Beatles, que en ese universo los Beatles nunca se habían separado, y lo trajo a nuestro mundo. Y el disco nunca se produjo, como bien dijo Paul McCartney, y el disco se llama Everyday Chemistry. Yo ahora os pongo una canción y empezamos con el este. Pues bueno, como estáis oyendo, espera, Dari, pon un segundo. Ah, no, espera. Voy a pasar un poco la canción. Pon un segundo. Pues bueno, esta es la canción... Marta, por favor, silencio. Esta es la canción, la primera canción del álbum Everyday Chemistry. Os voy a explicar un poco la historia, pues veréis. Este tío se llama James Richards. Y es un tío que en Nevada acababa de salir de un restaurante. En California, no en Nevada. No sé por qué pensaba que... porque en Nevada nació Carl. Y bueno, pues en Nevada, en un restaurante, después de salir, iba por ahí corriendo. No sé qué hacía corriendo, pero encontró una madriguera de conejo, tropezó y se cayó. Una vez que se despertó, estaba en una especie de cabina extraña, como si se tratara de un... no sé si me entendéis, de una nave espacial. Y había un señor con un traje extraño y le preguntó: hola, ¿dónde estoy? Y le dijo que estaba en una nave que viajaba de universo en universo paralelo y que él era de una versión de la Tierra. Cosa que es poco creer. Vamos, yo no me lo creía al principio, pero... creíble, bueno, como sea. De todas maneras, el señor le dijo que él viajaba de universo en universo, que era una cosa muy habitual en su Tierra, en su planeta Tierra. Y bueno, yo hasta aquí no me lo creía mucho. Pero luego, aquí empieza una cosa que me hace un poco pensar. Pues bueno, cuando el señor se fue y le dejó solo un poco, este se fijó en un armario de los Beatles, en un armario que estaba lleno de discos de los Beatles, con discos que él nunca había visto. Le preguntó al hombre, que no se había ido, me equivoqué aquí en una cosa, todavía. Le preguntó al hombre que de dónde habían salido esos discos. Y dijo que se había fijado y en su universo los Beatles habían roto, pero en el del hombre este no se habían separado. Y entonces habían hecho un montón de discos más. De lo que el señor de la nave se largó, según nos explica él es esto, Se largó, entonces él agarró un disco de los Beatles, que se llamaba Everyday Chemistry, y salió de ahí como pudo. Everyday Chemistry. Mejor así, Irene. Y cuando salió de ahí, el señor creó una página web en la que dice la historia, que no la estoy leyendo, pero vamos, dice cosas como... Sí, está en inglés, la podría leer traduciendo, pero es un tochaco enorme y no me da tiempo a leerlo entero. Además, traduciendo a la vez. Y bueno, pues estoy poniendo ahora mismo la primera canción del álbum Everyday Chemistry. Es un álbum... Escúchale. Escucha, Irene. Vale, ahora vamos a poner una canción que se llama Four Guys. O sea, esto sigue siendo mi sección, ¿eh? Para que escucháis más o menos. Vale, pues os voy a leer el primer párrafo que dice este tío. Dice: el 9 de septiembre del 2009, que es el 9 del 9 del 2009, o sea, una fecha rara, pero bueno, no tiene nada que ver. Tuve una experiencia que aún en día todavía no me la creo, que no creo que me ocurriera. Tuve la posesión de un cassette que contenía un álbum de los Beatles que nunca se había realizado. Y bueno, sigue por ahí. Si lo queréis leer, la página se llama TheBeatlesNeverBrokeUp.com, LosBeatlesNuncaRompieron.com. Y voy a leer una aplicación. La aplicación de la semana es... LiveZoom. Que Dari nos va a explicar un poco de qué va esa aplicación. Es una aplicación para ver lo que comes y cuántas calorías comes. ¿Es tu aplicación de salud? Todo eso. No es aplicación de salud. Es parecido, pero... Vaya vocecilla, Dari. Y bueno, aquí... Me toca a mí. Sí. Es mi turno. La próxima canción es Black or White y esta vez, Irene, sí es Michael Jackson. ¡Bien! ¡Black or White! Bueno, esa no es la...

eso es lo que yo. Y bueno, ahora pasamos, chicos y chicas, con... Nada. Dari, si no subes esto... Las noticias. Dale al play. Y bueno, Mario, ¿qué noticias nos traes? Pues noticias de siempre, de tecnología. Vale. El fin de Google Glass Explorer. Mientras todo el mundo se encontraba preparando smartwatches y pulseras de fitness, Google decidió sorprender a la industria con un wearable completamente distinto, unas gafas inteligentes. Google Glass rápidamente logró capturar la imaginación y atención de todo el mundo, pero tan pronto como el programa Explorer dio comienzo... ¿Qué? Vale, Marta se tiene que ir. Adiós. Vuelvo. Marta mala, me deja sola. A ver, voy a empezar, sí. El fin de Google Glass Explorer. Mientras todo el mundo se encontraba preparando smartwatches y pulseras de fitness, Google decidió sorprender a la industria con un wearable completamente distinto, unas gafas inteligentes. Google Glass rápidamente logró capturar la imaginación y atención de todo el mundo, pero tan pronto como el programa Explorer dio comienzo, las cosas... como fueron vistas de otra forma. La gente comenzó a pensar en las Glass de forma muy diferente. Las preocupaciones por la privacidad de las personas se convirtieron en un tema cotidiano para las gafas de moderna tecnología del buscador. Si bien el programa Explorer no tuvo buen comienzo, perdón, lo cierto es que ahora las Glass no tienen un futuro muy claro y hemos sabido prácticamente nada sobre ellas en los últimos meses. Ahora Google ha dado a conocer el programa Glass Explorer, que ha llegado a su fin. Google en realidad todavía no lanzó las Glass para el público. Quienes tuvieron suerte de formar parte del programa Explorer pudieron hacerse con las gafas al pagar $1,500. Inicialmente, solo quienes vivían en Estados Unidos podían formar parte, pero una pequeña expansión de los habitantes de Reino Unido se sumaron a la lista de candidatos. No es necesario pensárselo dos veces. Un precio de $1,500 habría sido muy elevado y las Glass no llevarían a ningún lado en el mercado. Incluso cuando el programa Explorer estuvo temporalmente abierto al público, fueron muy pocos los que querían desembolsar tal cantidad de dinero para hacerse con el dispositivo. Hasta el momento no hay información oficial sobre una fecha de lanzamiento y Google no parece dispuesta a querer revelar más detalles sobre la situación actual de Glass. Todos los rumores apuntan a que el dispositivo va a ser lanzado este año, aunque casi no se maneja una fecha en específico. El precio se espera que sea de unos $400 a $500, pero no hay datos oficiales al respecto. Bueno, ahora he hecho las noticias muy atropellado y me he atropellado mucho. No, Dali, no, que no, que no. Me he atropellado mucho porque hay que guardar tiempo. Y bueno, acabamos con las noticias. Pero meter allá y me metes ahora. Y pasamos con Carry On The Fan. Well,

Bueno, pasamos con Outside de... Sí, la última canción. Outside de Calvin Harris y feat. Eli Gauldin. Que nos vamos a despedir ya, sí, Mario. Bueno, uva, que se cae. Bueno, hoy despido yo porque, vale, porque sí, porque mola. Despido, creo. Porque se supone que despedía a Marta, pero Marta no está. Vale, pues adiós, Irene. Chao. Adiós, Mario. Adiós. Adiós, Fer, y di tu frase. Y bueno, señores, adiós. Y con esto y un bizcocho, hasta el viernes a las 8. Yeah. I'll show you what it feels like. Oh.